Yo, check, check, check. Alright. So what? Es un homie sleeping Manuel la casa. Got a man y otra vez. Ey, sabes bien. So what? No vale so mal. What? So what? Banyak nanya gimana soal musikalitas. Apa yang ku suka, arahnya mau kemana. Kenapa ikut campur, karena suka-suka gua. Suka semua musik, semua tipe dan genre. Apapun asal enak dan bisa buat nyantai. Bodoh amat orang bilang apapun tentangku. Yang penting gak bikin rugi hidupku, ya hidupku. So what? I don't give a fuck. Let a motherfucker go. Hilang. Sleepy man, oh motherfucker, terus naik dan terbang. Gak perlu ambil pusing dengan para penggunjing. Mending gua bakar lagi sampai mata gua juling. Que digan lo que digan, pues me vale madre. Hago lo que hago siempre hasta la muerte. Así soy yo y yo no voy a cambiar. Aquí estaré y haré mis cosas en mi lugar. So what? I don't give a fuck. Let them motherfuckers go.